extraordinaria belleza. Las 30 plumas verdes tornasoladas, de brillantes colores, que se alejen y que se alarguen para formar una tabla majestuosa, en la que predomina un vivo tono de esmeralda. El cuerpo es a veces blanco escarlata, como la cabecita móvil que tiene una diadema erizada. Sus ojos son vivos y el pico pequeño. Esta ave, creada por la naturaleza para buscar su libertad, muere inexorablemente cuando se reacciona. Por eso ha sido elegida como símbolo de la libertad de algunas de razas africanas. Con el nombre de este hermoso animal, y acaso el del pasado consagrada a él, existe una danza llamada los Espales, que baila especialmente en la zona comprendida entre los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz, muy principalmente en la región totonaca de La Pampa y de Tlaxcala. Los danzantes lucen adornos múltiples de vistosas plumas arregladas en un enorme resplandor que rodea la cabeza, adornada con espejuelos. En el fondo del penacho, rositas de papel esmalte y flecos amarillos. Los trajes son adornados con listones, estambres de colores y flecos amarillos. Las camisas son en variados colores, así como pañoletas de diferentes colores. En la mano derecha llevan una sonaja adornada con estambres de colores y una pañoleta pequeña. En el cuello simulan corbata con otra pañoleta. El pantalón es rojo, adornado con listones y flecos, y debajo de este usan un calzón largo blanco adornado con estilo. Todo esto nos da idea del pasado esplendoroso de los grupos autóctonos que todavía pueblan nuestras tierras madres. Sabemos que antaño, según las descripciones sobre las fiestas prehispánicas hacen los cronistas del siglo XVI, especialmente en algún lugar de Europa, utilizaban espejos de oro fundido en los que se miraban los señores de la corte. Se adornaban con grandes y muchas plumas de aves raras, usaban brazaletes y ajorcas de oro y otros metales preciosos. La adornada estaba con besotes y orejeras de piedras finas engastadas en oro. Sus vestiduras estaban confeccionadas de mantas sinuosas, escornadas con plumería de la mejor clase, y así, ricamente ataviados,